Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, tú eres nuestro Padre. Gracias, Padre, por la vida que nos has dado. Gracias por la existencia y el permitirnos estar en ti. Te ruego que bendigas, oh Padre amado, a la congregación, a cada mujer, cada niño, a cada hombre, y que nos permitas tener este momento de meditación y que, Señor amado, seamos de alguna manera, oh Señor, cultivados en ti, seamos fortalecidos por medio de tu palabra. Gracias te doy, oh Cristo Jesús, porque así te agrada que estemos en este día. Bendito sea tu nombre para siempre. Amén. Amén. La vida de cristiano es una vida donde el Señor tiene mucha exhortación. Y las exhortaciones son para que enderecemos nuestro camino. Si alguno tuvo la posibilidad de leer, no ver la película, leer el libro El Progreso de Peregrino, de Bunyan, se ve reflejado el paso de peregrino a través de los tiempos, y vemos también cómo en situaciones y distintos valles el Señor va corrigiendo el peregrinar de este hombre llamado cristiano. De alguna manera todos nos vemos reflejados en un peregrinar en este mundo, en donde debemos ser constantemente corregidos. Dice la Escritura que Dios al que ama, corrige, castiga, porque Él es nuestro Padre, porque ¿quién es aquel Padre que no corrige a su Hijo? Porque el que no corrige a su Hijo no le ama. Sin embargo, Dios nos ama. Aceptemos la corrección de saber que no somos perfectos por nosotros mismos. Somos perfeccionados a través de una vara poderosa, que es la vara de Cristo Jesús, la cual no está para destruirnos, sino está para darnos vida. Porque ¿quién es el padre que se levanta para corregir a su hijo y quiere destruirle? Sino más bien le corrige y lo hace con amor y sin rencor. Bien, la meditación del día de hoy tiene por título Nacido Vivo. Cuando una persona nace o da a luz, le dan un certificado de nacido vivo. O sea que está vivo, que respira, que ha pasado un lapso de tiempo, o sea, cuando nace el pequeño, hay un lapso profesional que dan los médicos para declararlo vivo. Nace vivo en ese momento y lo declaran totalmente nacido vivo luego de creo que de una hora y algo más, porque es el lapso que se da en ese momento. Y luego también lo están controlando 24 horas y luego 48 horas más. Pero el certificado principal dice nacido vivo. Así es también nuestro certificado de nacimiento. Hemos nacido vivos, porque si nace muerto ha nacido básicamente, ha fallecido en el nacimiento, o son nonato directamente. ¿Cuántos evangélicos hay que son nonato, que mueren antes de nacer? Y otros que nacen y mueren. Pero cuán privilegiados son los que nacen en Cristo Jesús, están vivos. La predicación del Evangelio es como una espada de dos filos. Cuando llega a nuestra vida, llega así. ¿Por qué? El Espíritu comienza a trabajar en nosotros y comenzamos a tener una resistencia, pero ya estamos vencidos. Comenzamos a querer poner algún tipo de peros, pero nuestro corazón de pronto va humillándose delante del Señor. Vamos a leer Lucas 1.35, el Evangelio de Lucas. Esta parte tiene como subtítulo el anuncio. Lucas 1.35 dice así: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ese es el poder del Evangelio que entra en nosotros. El Señor cubre de alguna manera tu vida con sus alas, con su poder comienza a trabajar. Y ese ser que va a incubarse dentro tuyo y va a nacer, es un santo ser que viene a tu vida para transformar tu vida. De alguna forma el nacimiento de Jesús, si bien es un nacimiento natural como todos los otros, también espiritualmente es un nacimiento en cada uno de nosotros. Ese santo ser que ha de nacer en nosotros pertenece a Cristo Jesús. Esta es la predicación del Evangelio primaria que todos hemos sufrido. Esa cobertura del Señor Jesucristo en nuestras vidas, que nos anuncia, porque este fue un anuncio del ángel, ese es el anuncio del Evangelio, ese ser, ese Espíritu de Dios que está en ti, que ha de nacer, ese Espíritu que va a dar vida a lo que de alguna forma estaba muerto. Y comenzamos a tener las primeras luces, como un feto tiene dentro del vientre de su madre. Y somos dados a luz, porque así el Señor Jesucristo quiere que sea. El dar a luz, el significado de luz es Cristo Jesús en nosotros, es una luz. Nosotros tenemos en nuestra vida el Espíritu de Cristo Jesús. Si bien yo uso este versículo de esta forma, es para dar a entender que tenemos un ser en nosotros que es propiedad de Cristo Jesús, pero que está en nosotros porque de alguna forma nos va a hacer nacer de nuevo. Cuando Jesús nació, antes de que nazca, en ese hubo un peregrinar hasta Belén de José y María para que sean empadronados. Los padrones en el cielo son abiertos de alguna forma para que ustedes sean empadronados. Está preparado para que sus nombres sean escritos. Ese peregrinar, ese que también hacemos nosotros en ese momento que nos habían predicado el Evangelio, comenzamos a hacer un peregrinar de nuestras vidas y nuestros pecados están delante nuestro. Pero todas estas cosas pasan en nuestras vidas y nuestros errores son mostrados por medio del Espíritu. Porque el Señor anhela algo, anhela empadronarnos. Los libros de la vida son abiertos de alguna forma para que tu nombre sea escrito en ellos. Lucas 2, 4 y 6 vamos a leer. Esto es lo que pasó a José y a María cuando subieron de Galilea. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Todos hemos sido de alguna forma empadronados en el libro de la vida. El libro de la vida, de momento en que se predica el Evangelio, se prepara para anotar el nombre, como se han anotado nuestros nombres. Y nosotros fuimos anunciados por el Evangelio. Hemos escuchado la palabra del Señor en nuestras vidas. Eso ha hecho un cambio en nosotros. O a lo sumo tiene que haber producido un cambio en nuestras vidas. Un Evangelio que nos dice que podemos ser eternos. Que ya no importa la vida en esta carne. Y nacemos. Nacemos del Espíritu, del agua y del Espíritu. Para que haya ese nacimiento que hemos sufrido todos, hay algo que ha muerto principalmente. Muere la carne. Esa carne muere, como se explicó el domingo la vez pasada por medio de una predicación de nuestro hermano Gabriel, por medio del cuerpo de Cristo. Porque en Cristo todos morimos y por Cristo todos vivimos. Nacer del agua y del Espíritu, es allí donde todos vivimos. Es donde somos introducidos a la vida de Cristo Jesús. Resucitamos de una manera figurativa y analógica, porque a la verdad recibimos o recibiremos cuerpo nuevo en su venida, pero de alguna manera nacemos, somos nuevos. Todo el lapso que tuvimos sin la predicación del Evangelio, estábamos muertos. Pero cuando el Evangelio se anunció en nuestra vida y ese ser de Cristo Jesús comenzó a trabajar en nosotros, nos empujó a romper aquella matriz de este mundo para nacer nuevamente. Y nacemos del agua y del Espíritu. Y ahora que vivimos, vivimos resucitados en este mundo. Nosotros tenemos vida nueva, aunque una carne muerta. Vivimos una vida eterna, aunque estemos en una carne muerta. Peregrinamos en este mundo para Cristo Jesús, porque hay vida en nosotros, estamos vivos, pero sin embargo, voy a volver a decirlo, estamos en una carne muerta. Vivimos en un cuerpo de muerte. Romanos 8, 10 al 15. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Somos nuevos. Por eso es que la carne no tiene mucha importancia. Peregrinamos en este mundo en un cuerpo que está muerto, en un cuerpo que no va a heredar el reino de los cielos, porque carne y sangre no entrará al reino de los cielos. Por eso les digo, ustedes están vivos de entre los muertos. Y ahora van a entender por qué Jesús les dijo a María y a Marta, no te dije que si creyeres en mí, aunque estén muertos, vivirán. ¿Qué no crees que tengo vida? El que cree en mí, le dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué significa eso? El cuerpo está muerto, pero estamos vivos. Y él levantó a Lázaro. ¿Por qué levantó a Lázaro? Porque la verdad, Lázaro estaba vivo. Su cuerpo simplemente estaba muerto. Y Jesús murió y resucitó, porque tiene poder para morir, tenía poder para dejar la vida y volverla a tomar en el cuerpo. Así es también el poder de la vida en nosotros. Es por eso que no tenemos temor a fallecer, porque estamos vivos. Porque si creemos en Cristo, Él nos ha de levantar de los muertos. O no creemos que Cristo Jesús es la resurrección y la vida. Él nos va a resucitar. Y a la verdad, ya estamos viviendo de alguna forma esa resurrección. Solo que esperamos que se manifieste aquello glorioso en nuestras vidas. Pero mientras estamos en este mundo y somos nuevos y estamos vivos, ya no andamos conforme a esta carne muerta, sino que debemos andar conforme a las normas del Señor Jesucristo. Pero Satanás quiere revivir todos los días esa carne en nosotros. Todos los días Satanás quiere revivir la carne en nosotros. Esta carne está muerta. Pero Satanás se busca su máquina de electroshock y ¡zup! Les da los disparos. Aumenta. De alguna forma parece que la carne quiere vivir nuevamente. Pero si ese santo ser que está en nosotros persevera en nosotros por medio del Espíritu de Cristo y porque nosotros nos aferramos a Él, la vida de Cristo siempre va a hacer que la carne permanezca muerta. Que todo deseo carnal esté muerto. Que todo deseo carnal no prevalezca. Esa vida de Cristo Jesús en nosotros nos hace recordar quiénes somos. Almas vivas. Por eso tenemos en nosotros un Espíritu que nos ha vivificado y entenderemos por qué dice que Él es Espíritu vivificante. Nos ha dado una nueva vida. Estamos degustando los pasos previos a aquella eternidad que se nos ha prometido. Pero todavía, mientras estamos en la carne, ya no militamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Cristo que está en nosotros. Descubra ese Espíritu de Cristo que está en ustedes. Veamos a Cristo en nosotros. Tengo en Cristo Jesús, realmente, luego de haber conocido por medio de la Escritura, la percepción de que cada vez que se sientan, veo el alma de todos ustedes, porque sus carnes, a la verdad, ya no tienen provecho en este mundo. Porque el alma es lo más importante, y es el que tiene la propiedad de eterno, para Cristo Jesús. Satanás va a querer matarlo a cada momento. A cada hora va a querer hacer vivificar la carne. Va a querer revivir este cuerpo de pecado. Pero no se preocupen. El Señor Jesús nos ha guardado para Él. Porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús y pertenece a Cristo Jesús. Estamos cubiertos por sus alas todo este tiempo. Lucas 2, 6 y 7. Dice así, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos. Cuando hemos nacido de nuevo, hay un gozo en el cielo. Así fue cuando nació Jesús. Los ángeles se presentaron a los pastores, había gozo en el cielo. Pero hay algo que nos debe hacer recordar que no hemos nacido para las riquezas de este mundo. Si ese santo ser que es Cristo Jesús está en nosotros y nos ha dado vida eterna, hemos sido recostados en pobreza, porque Jesús fue recostado en un pesebre. No había una cuna para Él. Y dice la Escritura que no había lugar para Él en el mesón. Ya no hay lugar para ustedes en este mundo. Este mundo no tiene nada que ver con ninguno de nosotros. No hay lugar para nosotros. Nosotros somos advenedizos, extraños, extranjeros, esperando una patria nueva que el Señor Jesús tiene preparado para nosotros. Y ya no nacemos en riqueza humana. El Señor Jesús nos quiere mostrar que debemos tener en nuestra vida una pobreza espiritual. Para que las riquezas de Jesús sean manifiestas, debe haber una pobreza interior. Pobres en espíritu, un alma que no anhela cosas en este mundo, que si las tiene como si no las tuviera. Que si las tiene, y las tiene en abundancia, las comparte, porque así es necesario que sea. Ya no importan los bienes, porque las riquezas de Cristo están en nuestras vidas. Por eso fue acostado en un pesebre. Somos recién nacidos en un principio, cuando venimos al Evangelio y nacemos en Él, y ya no pertenecemos a este mundo. No hay lugar porque este es un principado de Satanás por el momento. Así debemos vivir en este mundo como si no perteneciésemos a Él porque no pertenecemos. Comprar como si no comprásemos y estar aquí como esperando que el Señor Jesús nos levante. Pero mientras estamos aquí, predicamos el Evangelio para que otros también sean impartidos por la vida de Cristo Jesús a través de la iglesia. Porque mientras que el agua nos imparte la vida de Cristo Jesús en el bautismo, la sangre de Cristo Jesús nos introduce en la vida de Cristo. Y el Cordero de Dios nos da una nueva vida por medio de Cristo. El Señor Jesús nos ha dado una vida nueva para que andemos en cosas nuevas, para que andemos en pensamientos nuevos y renovados conforme al Espíritu del Señor Jesús. De Satanás se encarga en la vida de los recién nacidos durante 2 años. Le busca así como le buscó a Jesús para matarle. Por todas las formas intenta matar a ese ser que está en tu vida, pero no lo va a conseguir porque Dios esconde para sí a ustedes que son joyas preciosas para Él. Si pueden entender que somos vivos y estamos vivos en Cristo Jesús, en cuerpos que han muerto, entonces vamos a entender por qué Pablo dice en el Espíritu, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Ya no vives tú, ya no hay una carne que viva. Ahora hay un Espíritu que vive para hacerte recordar a quién perteneces. Las aflicciones ya no son nada para nosotros. Comienza a operar una paz y debe operar una paz. Alguno está afligido, alguno está tribulado, venid a mí, dice el Señor Jesús, los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar, para que os pede esa paz. El Señor Jesús lo que está pidiendo es que dejes tu carne, que es la primera que te aflige. ¿Hay algo que te aparte realmente del amor de Cristo Jesús? No dejemos que nada nos aparte de su amor. Vivamos en ese amor ferviente que el Señor Jesús nos ha dado. No pienses que lo que pasa en nuestras vidas es exclusivo de nosotros y que nadie te comprende. ¿Estás solo? ¿Piensas que estás solo? Jesús estuvo más solo que todos nosotros. Sus hermanos no creían en Él. Su pueblo le había rechazado. Fue un hombre experimentado en quebranto. No solamente eso, pasó por la cruz. De tal forma, dice, fue su rostro desfigurado delante de los hombres y se asombraron. Y le veremos y le vimos, dice el profeta Isaías, sin atractivo. No hay un atractivo en Él para que le deseemos. De esta forma pasó en este mundo, porque no amó las cosas de este mundo, porque quería vivificar a los hombres. Él quiere un reino de hombres que no van a morir. ¿Para qué quiere un reino de hombres mortales? Pero quiere un reino de hombres que vivan para siempre juntamente con Él. ¿Estás en alguna dolencia? Él estuvo en peores dolencias. ¿Estás en algún aprieto? Él estuvo en peores aprietos que el tuyo. ¿Puedes beber la copa que Él ha bebido? Dos de ellos dijeron, podemos. Él dijo, la verdad, pueden. Pero ser bautizados con el Espíritu de Él solo pertenece a Él. Jesús vino, fue recostado en un pesebre. Y así transcurrió su vida. Ese pesebre nos tiene que hacer entender que no hubo una cuna de oro, de plata, de material ni de plástico. Era un comedero realmente de animales. Porque de alguna forma venimos, provenimos de esta tierra. No había para él lugar. No había lugar ni siquiera material. No tenía dinero porque no tenía dónde recostar su cabeza. Y no se preocupó por dónde y dónde iba a conseguir dinero para pagar los impuestos. Simplemente pescó, abrió y pagó el impuesto por él y por Pedro. Si Jesús hubiese tenido riquezas, Judas no lo hubiese traicionado por 30 monedas. Le hubiese dicho, me ofrecen, esto me ofrecen, Jesús me da más porque Él es rico, sin embargo no. Si así fuera, si realmente Cristo quisiera para nosotros una vida de materialismo, entonces no hubiese muerto en la cruz. Él sabe de cada una de nuestras aflicciones. Él sabe cada uno de nuestros padecimientos. Él sabe qué estamos pensando en los momentos donde estamos afligidos. Y a cada uno de nosotros nos dice, por nada estéis afanosos. ¿Cuál es el afán que tiene cada uno hoy aquí? ¿Cuál es el afán? ¿Vivir mañana? Basta cada día su propio mal. ¿No te basta que el día a veces esté lleno de males para pensar qué va a pasar mañana? ¿O piensas que mañana vas a ser más feliz que hoy? No hemos venido a este mundo a ser felices. ¿O ustedes piensan que Jesús vino a predicar felicidad? La palabra felicidad no aparece en las Escrituras. No está en ella. Pero sí está la palabra perdón de pecados y paz como nadie en este mundo la da. Podemos estar averiados en la parte física, pero vivos en la parte espiritual. No teman a los que matan la carne, dice el Señor, sino a aquello que mata el espíritu, el alma. Él es el que tiene todo juicio. Ya no vivo yo. Es que la carne ya no está más. Es simplemente un instrumento. Mas Cristo vive en mí. Ese ser nuevo que nació es Cristo. Cada uno de ustedes tiene a Cristo en sus vidas. Y cada uno de ustedes tiene que reflejar a Cristo en sus vidas. Debemos pasar por distintos valles de aflicciones. Porque ese es el periplo del Hijo de Dios. Pero no tengan miedo. Todas estas cosas están de algún modo para perfeccionarnos. Todas estas cosas están para mostrar a todos los abatidos, pobres y desvalidos, como triunfantes en Cristo Jesús. ¿Perdiste el marido? No hay problema. Él es esposo de las viudas. ¿Perdieron sus padres? Él es padre de huérfanos. ¿Perdieron un hijo? Él suple el amor por encima de los hijos. Romanos 8:18. El mismo hombre que dijo que ya no vivía él, dice esto, por medio del Espíritu de Cristo. Pues tengo por cierto que las aficiones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué importan las aficiones? Hay algo que se va a manifestar que es mejor que esto. Hay una riqueza que es eterna. No la van a poder ver ahora. No la van a poder palpar con sus ojos. Pero se va a hacer visible a través del Espíritu. No tengan congoja por nada. No se impacienten en las enfermedades. No se atribulen en las necesidades. No tengan temor ante los que piden su vida. Porque de alguna forma milagrosa y por la gracia de Cristo nos espera al lado de Él una riqueza absoluta. ¿Qué es lo que buscan los hombres hoy en día? ¿Qué es lo que busca la ciencia? Que el hombre sea eterno. ¿Qué es lo que nos va a dar Cristo como propiedad? Que todos nosotros seamos eternos. Que todos nosotros seamos como Él. Segunda de Corintios 1. Cinco y siete. De 5 al 7. Dice así. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para que vuestra consolación y es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Así como abundan las aflicciones, abunda la consolación. Así como está la consolación, esta misma nos catapulta directamente a la salvación. Si somos atribulados, tenemos quien nos consuele. Si tenemos aflicción, tenemos quien solucione ese problema. Pero no ignoremos que aquel que soluciona nuestra vida y lo ha solucionado, primero ha tenido que pasar por un padecimiento mayor. Él conoce cada filamento de nuestras vidas. En cada lugar donde estamos, Él ha hecho el día nuestro cada día. Él es soberano en gran manera. Jesús quiere que entendamos el Evangelio de tal forma que nos hará pasar por su vida y su cruz para que todo sea cumplido en nosotros. Este es un acto puro de perfección. No tengan miedo. No tengan miedo. Jesús quiere que cada uno de nosotros pasemos por su vida y por su aflicción y por su cruz. Pero no tengan miedo. Porque así como este hombre, Cristo Jesús, nuestro Dios, pasó por la cruz, así mismo mató por medio de su cuerpo el pecado y resucitó triunfante. Y en su triunfo, también nosotros hemos sido triunfadores con Él. Victoriamos su vida porque su vida ha dado vida a la nuestra. Jesús fue perfeccionado en la aflicción. No hay otra manera de que sean perfeccionados. Así que estén gozosos en cualquier tiempo que pasen. El Señor Jesús no les va a abandonar. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hay alguien que contuvo toda la ira de Dios. El Padre descargó toda la ira suya en el cuerpo de Cristo y nos libró así de que nuestra alma, la esencia principal de esta vida, sea encarcelada en pecado. Este es el autor de la vida, el autor de la fe, el que escribió tu libro, el que escribió tus días, el que escribió tus años, el que te conoce bien. No se le ha pasado nada. Él hará justicia por ti, como también hará justicia en ti. A esta parte le llamo un sepulcro sin difunto. Y para eso quiero que hablamos 1 Corintios 15. Del 54 al 58. 1 Corintios 15, del 54 al 58. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder de pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No se preocupen por la muerte, ya está solucionado. La muerte no puede contenerles a ninguno de ustedes. Si partimos antes que el Señor venga, la muerte es traicionada a sí mismo, porque en cuanto el Hijo de Dios fallece, ahí es cuando vive. Y la muerte se ve traicionada a sí mismo, porque no ha podido matar. Entonces la muerte misma ve que ya su aguijón no tiene en los hijos de Dios el mismo efecto que en los pecadores. Ve que el sepulcro no puede contener el cuerpo de ustedes. Así como Jesús nació en un pesebre pobre, fue puesto en un sepulcro nuevo de José de Arimatea, que era un hombre rico. Con los impíos fue contada su parte, dice Isaías, y con los ricos. Ese sepulcro nuevo no pudo contener el cuerpo de Cristo. Jesús resucitó al tercer día, dejando patente el acta de vida de cada uno de ustedes. Él resucitó para que ustedes también vivan por medio de Él. Y ustedes viven y están vivos. Si ustedes entendiesen qué significa estar vivo, entonces esta vida carnal perdería todo sentido. La muerte no puede contenernos. Vivimos porque está escrito que la resurrección es parte de nuestra vida. Y la vida, dijo Jesús, está en Él. Y si ustedes han creído en Él, aunque estén muertos en esta carne, están vivos. Porque dijo Jesús a los judíos, Jehová se presentó a los antiguos y a los profetas como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y les dijo, ¿por qué se presentó como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos, dando a entender que estos estaban vivos juntamente con Él. Y ustedes están vivos. Ustedes tienen certificado de nacido vivo, pero no tienen certificado de defunción. Del momento en que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, hagan valer ese nombre y vivan para Cristo Jesús. Y mientras estamos en una carne que ha sido pecaminosa, y aquí vivimos por Él. Estamos en una carne muerta, pero de aquí, hemos muerto y vivimos por Él. Por esto debemos comprender, otra vez digo, la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro es una muestra de que Lázaro no estaba muerto. ¿Entienden esto? De que Lázaro no estaba muerto porque Dios tiene la vida, poder de quitarla del cuerpo y de poder del alma, de quitarla del cuerpo y de volverla a poner. Esto nos demuestra una analogía de la resurrección en vida. Ustedes están vivos y permanecerán vivos aunque fallezcan y se presentarán vivos el día en que el Señor Jesús venga. No tengan miedo y no tengan temor. Cualquier cosa que le esté dando temor debe cesar, porque el amor de Cristo tiene que echar fuera todo temor. Donde el que ha sido perfeccionado en el amor no tiene por qué temer. Jesús es el ejemplo a seguir. Jesús es la vida a seguir. Él ha padecido por cada uno de nosotros y su vida está estampada en cada uno de nosotros. Él vino para llevarse todas nuestras rebeliones y vino para llevarse todo aquello malo que hicimos, que haríamos y que habíamos de hacer. Así que conociendo que tenemos vida nueva, entonces, que todos los días sean nuevos para nosotros. Todos los días creamos en Cristo Jesús y todos los días veamos su salvación. He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es Cristo Jesús, que se ha llevado todas nuestras aflicciones. Así que, ¿qué aflicción podemos tener en este mundo? Cada día nos ha de proveer, porque escrito está que Él provee a sus hijos. Simplemente debemos buscar, como está escrito, el reino de Dios y cada día su justicia. Es necesario que los hombres entiendan el Evangelio. Es necesario que los hombres de la congregación aquí en Salta y en cada parte del Valle de Lerma que invocan el nombre del Señor y en cada parte del mundo tengan una experiencia genuina con Dios. Es tiempo de que busquen genuinamente a Cristo Jesús, para que Cristo Jesús sea manifestado en sus vidas. Es tiempo que las mujeres también busquen a Cristo Jesús. Porque ustedes no van a ser perfeccionadas porque sus maridos son perfeccionados, o sus padres, sus hermanos, van a ser perfeccionadas si buscan a Cristo Jesús genuinamente. Y cuando Cristo Jesús se manifieste en la vida de cada uno, porque cada uno de nosotros tenemos a Cristo Jesús, entonces va a haber una paz profunda en nuestras vidas y ya no va a haber más aflicción. No habrá más habladuría, ni tampoco habrá en nuestras vidas rencores. No habrá murmuraciones y entenderemos y caminaremos hacia una iglesia renovada y perfecta. Este es un sepulcro sin difunto. Un cuerpo está totalmente corroído, mas nosotros, por medio de Cristo Jesús, vivimos. ¿Quién puede corroer el cuerpo? Vivamos para Él. Porque a veces hablamos con palabras que no se entienden, pero son entendibles para aquellos que son perceptibles a las palabras espirituales. Hay un Dios que te ha creado y que te dice, no tengas miedo. Muchos valles vendrán, pero tú permanecerás siempre y cuando obedezcas al Señor Jesús. Oremos. Señor, gracias porque nos has hecho nacer, oh Padre amado, en ti. Gracias porque tu Espíritu, oh Señor, nos ha dado vida cuando estábamos muertos. Gracias porque la muerte no podrá contenernos. Perdona nuestras rebeliones, y la verdad las has perdonado, porque tú fuiste molido por nuestros pecados, oh Cristo Jesús. Y para que tengamos paz, el castigo nuestro fue sobre ti. Pero por cada una de las llagas que tuviste, y por cada uno de los azotes y aflicciones, de alguna manera fuimos curados. Por la muerte de uno, todos morimos. Y por la vida de uno, todos vivimos. Y ese eres tú. A ti te pertenecemos, cada uno de nosotros. Y tú, oh Jesús, ahora que eres Rey, ahora que el Padre te ha exaltado con el trono máximo, ahora que tú tienes el cetro de eternidad, de equidad y de justicia, ahora que domina en cielos y tierra, y ahora que te conocemos, te alabamos y decimos, bendito sea en nombre de Cristo Jesús. Porque de alguna forma creímos no por nosotros mismos, sino porque tu Espíritu nos ha dado la convicción en tu fe de creer, oh Padre amado, en ti. Y esto no de nosotros, sino que ha sido don tuyo para cada uno de nosotros. Padre, enséñanos a consolarnos los unos a los otros. Permítenos tener un encuentro genuino contigo. Señor Jesús, que cada cosa que hagamos sea en exclusividad para el reino. Padre amado, que seamos cada día crucificados contigo para que seamos libertos en ti. Gracias, Señor, por esta hora. Y bendito sea tu nombre para siempre. Amén.